Pues sí, amigos, comienza esta hora justamente, no a otra, en este momento, precisamente ahora, el Planeta Duna con la Duna, la Asociación de Dibujantes y Guionistas de Almería, famosa además en el mundo entero porque tiene una página web muy bonita, muy currada, que es laduna.es en internet. Es nuestro planeta en los primeros días del sexto mes del año. Empezamos a escuchar sonido ambiente de fondo porque nuestro querido compañero Juanma Beltrán hoy entra vía telefónica, donde quiera que esté. Hola, Juanma. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, muy bien. Esperando la llamada. Muy bien. Ahora nos contarás después, ¿vale? Claro. El sonido ambiente. Estaba todo el mundo callado, pero había llamado, entonces todo el mundo empezó a hablar. Todo el mundo empezó a hablar. El café y todo eso. De sus cosas. Aquí pues. El pollo. Y Javi Sánchez. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? Aquí en persona humana. Aquí que me han dejado como Rajoy en una cumbre de la Unión Europea. Más o más menos. Solo que la una. Más o menos, porque Raúl Moreno, hemos de decir que ha causado baja, porque Fran Carmona pues tampoco puede esta semana. ¿Y quién más no puede? Bueno, los demás. Bueno, sí, además está. Tenemos una super baja también, pero bueno, ya la contaremos más después. Sí, la vamos a contar después, claro, muy lamentable. Pero sí. Andla vuelve, sí. Vuelve también Santiago Girón y su historia, Ruth Martínez, naturalmente, o sea que bueno, más o menos equilibramos fuerzas. Sí. Y entra Sebastián con la bandejita y Mirinda, bebida patrocinadora de Planeta Duna, como cada semana. Hoy con Chiveca también un poquito. Sí, sí, sí. Sí. Que nos patrocina, Mirinda y Chiveca, qué buena pareja. Lo recomiendo a los médicos, además. Además, de verdad, sí, sí. Un poquito de vez en cuando no hace daño. Muy bonito, muy bonito. Con moderación siempre, amigos. Y damos paso a la actualidad dunera de la semana. Empieza sí. Con... Y la actualidad, queremos introducir antes de meternos en faena, que en nuestra actualidad actual queremos hacernos eco. Anda. Como suena por ahí. Esta es la marcha. Imperial March. Imperial. Sí. Y es que nuestro compañero Antonio Lea, creo que junto con otro socio, ha montado una página web, también vía Facebook, donde se venden, se comercializan una serie de artículos, como son imanes y chapas. Y chapitas también. Se llama la página elimperiocontrachapa.com. Elimperiocontrachapa.com, sí. Qué bueno. Y la verdad es que es muy recomendable porque, bueno, aparte de tener toda clase de apartados, es decir, hay... chapas e imanes dedicados a videojuegos. Bueno, a lo que más nos interesa a nosotros. Hay mucho de cómics. Hay muchísimo. Muchísimo, ¿no? Hay muchísimo de cómics, sí. De manga, muchísimo, sí. De música. Bueno, la música creo que menos. Quizás muy poco. Pero sobre todo también de cosas de series de televisión, cosas, algunas cosas más fricadas. Uh-huh. Cosas como, bueno, para regalos y tal. De eventos especiales. Incluso también están personalizadas. Es decir, que si no encuentras la chapa que te gusta, siempre puedes mandarle a Antonio una imagen con el motivo que tú quieras. ¿Te la puedes diseñar? Efectivamente. Ajá. Te hace una chapa o un imán. Son baratillos, bueno. Creo que cuestan las chapas cero... Vamos, yo he comprado tres imanes y cada imán me salió 0,80. Bien, tirados, regalados. Regalados. Yo bueno. Me he comprado además un imán para mi frigorífico del escudo de la selección española con la estrella del mundial encima. No me digas, también lo haces. Qué bueno. Te ha gustado, ¿eh? Es verdad, sí. Si está aquí. Sí, sí, sí. Y otro de... 0,80. Luego hay uno de Fernando Alonso. Sí, también. Que es un imán también para el frigo, para lo que queramos. Está todo en imán y en chapa, en las dos... Forma. El icono del zapataki, porque también es un imán. Pero se lo puedes encargar, claro. Se lo puede encargar, efectivamente. Sí, sí. Yo aparte de ese me he comprado uno, se lo regala a mi hermano, de Dragón y Mamorra, muy guapo también. Es que además hay distintas categorías, como estás contando, Javi, cine, series, dibujos, manga, por supuesto cómic, videojuegos, deportes, incluso frases... Sí, sí, sí, momentos sí, sí. Especiales, en fin, que hay un montón personalizados. A mí una de las que más me gusta es cuando sale el de Marisco Recio, Antonio Recio, con su logotipo del Bugavante y es con la cara en medio. Que eso es más tarde o más temprano, me lo tengo que pillar también para el figurativo. Qué bueno, qué bueno. Pues sí. Elimperiocontrachapa.com, sí. No se lo pierdan. La paginita sí. Nueva. Si me dejas de meter una postilla. Sí, hombre, y dos. Mete. Nos vamos. Recordaba Antonio que tienen un concurso. Espérate, que voy a salirme de aquí, que se está poniendo la cosa complicada. Aléjate, por favor, te lo pedimos. De alejarme de la muchedumbre. Saca el crucifijo y enséñalo, ¿vale? Y corre. Mira, te cuento. A ver. Que nos dice que hay un concurso. Sí. A través de las redes sociales. Ya sea a través de Facebook, el Carolibro, sí. O Twenty. solo tienes que hacerte fan, poner hacerme fan del Imperio Contra Chapa, y ya directamente participas en el sorteo de 5 chapas o imanes a elegir de todas las que tú quieras. No te van a dar la más truñera ni las que menos se venden, la que tú quieras, totalmente gratis. Qué bueno. ¿Hasta cuándo puede ser esto? Pues una promoción de inauguración de negocio de la página, y será hasta el 20 de junio, pero vamos, más sencillo que hacerte fan. Nos hacemos fan de cosas más tontas. ¿Aló? De señoras que se ponen una botica en la cabeza cuando llueve, pues con más razón, sí, hacerte sí, fan sí. De... No hay que registrarse ni nada, simplemente darle al clac. Y ya está. Ya está. Tan sencillo como eso. Qué bueno. Y ya te digo que puedes hacerlo a través de Twenty o de Facebook. O me parece que de los dos. Tiene doble posibilidad incluso. Sí, sí, están los dos, ¿eh? Facebook y Twenty. Sí, sí, sí. Uh-huh. Que me parece que incluso no son excluyentes, ¿sabes? No, son compatibles. Muy bien. Pues participen, amiguitos, ya saben, el Imperio Contra Chapa. Es la nueva página que yo me vuelo, y además me gustaría que nos patrocinase también un poquito el Planeta Duna, ¿eh? Sí, porque no, de vez en cuando, claro, meteremos una cuña. Vamos a recordar, sí, sí. Con Antonio Erea, que por cierto tiene también su top 10 hoy, no sí, se lo pierda. Efectivamente. Bueno, y hay más actualidad, supongo, ¿no? Sí. Pues, sí, tenemos una noticia que la comento yo mismo. Venga. Y que creo que alguna vez ya hemos referido, si no a esta, a algo parecido a este tipo de temas, porque además nos resulta muy interesante. Uh-huh. Y es que se ha vendido la portada original de Tintín en América por una cantidad que empieza por uno, tiene una coma, luego un tres, sí, y luego millones de dólares. Anda. O sea, aproximadamente 1,3 millones de dólares. O sea, 1.330.000. ¿Cómo te has quedado? No, 1.300.000 dólares. Qué barbaridad, qué barbaridad. Exactamente. Tremendo. El son mucho, ¿no? De la portada del cómic Tintín en América, del famoso TVO de Ye, dibujado en 1932, se ha subastado el pasado lunes, o sea, antes de ayer, por un precio récord de 1.338.509 euros. Si le das 508 euros, no te lo dan. El precio exacto, que me parece un poco raro, bueno, es una puja. Ha indicado, ha sido realizado por la casa de subastas Art Curial, que además se preserva el derecho del anonimato del comprador, o sea que no sabemos si ha sido su amigo Nicolás Cage. Estaba pensando yo en él, digo, va a ser Nicolás Cage, seguro. Ya lo sé, por eso te digo que estaba en el anonimato. El dibujo tiene 32 centímetros de alto, y en él se puede ver a Tintín vestido de vaquero, que está a punto de ser atacado por unos indios. Está bastante famoso, ¿eh? Está este dibujo. Y ha superado así el récord entero de ventas, que no, estaba, creo que de marzo de 2008, que se subastó por 764.000 euros. Lo ha superado ampliamente. Bueno, estos son en euros. Ah, los de medio de euros, no eran dólares, perdón. O sea, 1.338.000. No, decía que 1.338.000 euros. Sí, sí, sí, que lo dijo al principio, pero parece ser que son euros. Uh-huh. Y los euros son más. Sí. Aunque parezca que no, pero sí. Pero es que a lo mejor, bueno, es que no sé cómo está el cambio, pero sí, será 1,3 millones de dólares. De y luego euros. Son. Claro, y luego 1 millón, o sea, son casi. O sea, 38.000 euros más es al cambio al euro. No, si es que aquí vienen euros ya, nos estamos haciendo... Sí, no, es que ha habido una confusión. Uh-huh, una pirula, pero... Sí, vale, que son 1,3 millones de euros. Correcto. Con lo cual es mucho más todavía de lo que hemos hablado al principio. Sí, sí, claro. Con lo cual deja Superman y Batman a la altura del betún. Correcto. Esa es la conclusión, una de las conclusiones, sí. Bueno, esto es que es un original, uh-huh, aparte de lo que es cambio. Esta portada es una de las dos originales que quedan en poder de coleccionistas privados, ya que en total hay hasta 5. El Ye dibujó esta portada en la que Tintín aparece con Milú, que mordisquea un hueso. Eso es lo que está haciendo, para la primera edición de Tintín en América, publicada inicialmente por la editorial Petit Vincien, uh-huh, y luego por Casterman, que es más famosa. Solo 2 años antes, en 1930, se había editado el primer álbum del intrépido periodista. La obra es uno de los diferentes lotes de las piezas de Tintín que se han subastado también el sábado en París, entre los que había unos cerca de 300 objetos derivados de la obra del dibujante de Belga y cerca de 80 álbumes y ediciones especiales y originales, entre los que había títulos tan míticos como Tintín en el País de los Soviets, Tintín en el Congo, Tintín y los Pícaros o Tintín en el Tíbet. La mayoría de estos temas, además, estaban dedicados por el propio Erge, lo cual pues le da más valor. Empaque a la cosa, sí. Perfecto. Pues oye, verdad que yo iba a preguntaros, de hecho lo he hecho antes, ¿no? Si es mucho o es poco, ¿qué opináis vosotros? Siempre es mucho. Siempre es mucho, ¿no? Igual que un Van Gogh no puede costar 6 millones de dólares, o sea, una portada de Tintín no puede costar 1.300.000 euros, o sea, claro. Es ridículo. No, no sé. Son coleccionismos, los coleccionismos es especulación, y la especulación pues lleva que tú te compres este tipo de cosas para luego venderlas en un futuro. Claro, esto vale lo que estiman, obviamente, la gente que puja por ellos. Efectivamente. Y ya está, y no hay más. Sí. Así es. En este caso, fíjate, la cifra que comentaba Juanma, que es curiosa, que llama la atención, es porque yo creo que habían más o menos pedido un préstamo de 1.338.000, uh-huh. Y ya cuando iban por 500 empezaron 501, 502, se resistían hasta que ya uno no pudo más, ¿no? De 509, en fin. Pues es lo que hay, es el notición en la actualidad. Yo estoy todavía pensando, digo, tío, que tú un dibujillo ahí, de tamaño ahí de 30 centímetros de alto, que te paguen 1.300.000. Esto es que no es así. La pena es que tienes que estar muerto, sí, para que esa obra no se cierre, no pueda volver a dibujarla, y entonces es lo que dice Javi. Claro. No se valora realmente el producto, se valora que hay poco. Claro, claro. Así. Es como un trozo de carbón cristalizado. Exactamente. Sí, sí. Se vale porque es poco. Totalmente. Hay poco. Totalmente. Y ya está. No hay más historia. Perfecto. Pues sí, ya digo, la noticia de la actualidad de UNERA esta semana, creo que además no tenemos más, ¿no? No. Pues ya no, con esta. Ya tenemos bastante. Muy bien, pues ya sabes lo que pasa, Javi. Cógelo. Sí, muy bien. Y vamos a escuchar la trompeta hoy de una manera especial. Sí. Porque todo lo que empieza, pues eso, algún día se acaba. Se acaba, ¿no? Es así. No he querido interrumpir hoy por ser el último capítulo, sí, del informativo ramoniano. Sí, nos comentaba Juanma que Ramón informa, pero a su vez hoy se despide. Se despide. Quizás no sea por una... puede ser por una temporada larga, ¿no? Juanma no quiere decir que sea definitiva. A mí no me ha dicho que sea definitivo, ha sido bastante crítico, pero... Es que Ramón ha sido un tío... Sí, Ramón es que es muy crítico. Claro, a veces, claro, dice, hasta aquí he llegado, pero luego aparece en otra semana, ha hecho el tío una castañola. Le digo yo que igual... Es parte de su encanto. O sea, sí, la gente, los tíos vivos del cine y todo esto, son así. O sea, misteriosos, con carisma, no, como Ramón. Que no habrá fichado por... No habrá fichado por la competencia, ¿no? Digo yo, no sé. No lo sabemos. De luego, como dice Juanma, es muy crítico, ¿no? Nada más datos. Pero que bueno. Estaba negociando con producción y tal. Sí, con la COPE. Bueno, pues nada. Bueno, ya, fuera de broma, sabemos que está muy liado y siempre con mucho trabajo, y seguramente pues le cuesta trabajo poder estar en contacto, y él quiere hacer las cosas, está implicado, si no, pues, claro, pues dejarle un tiempo y volver luego con más presencia. Ah, y nos tenemos. Sí, sí. Lo deseamos. Ojalá, ojalá sea así. Exactamente. Ramón informa en equipo. Ramón informa, bueno, porque no le pillé todavía, quiere decir que este va a ser el último Ramón informa por ahora y hasta que Ramón no vuelva a retomar su sección. Así que bueno, en principio esta sería la última. Y se despide, pues como no puede ser de otra manera, pues dándonos noticias, que son varias. En este caso, pues nos trae la segunda parte de Trisker, ya que hablábamos la semana pasada de la exposición de Encaru, Encarna Robles. Y Ramón informa que la segunda parte de Trisker puede contar con un pequeño fan art. Esta segunda parte trata sobre unas druidas que quieren dominar el mundo y para ello necesitan una chica virgen, que en este caso será Kaylin. E Yang intenta resolver el problema a su manera, no luchando con los malvados, sino intentando que la chica deje de ser virgen. O sea que lo dejo que... Ya, muy listo el Yang este, ¿eh? Sí. Lo que conozcan el cómic, que yo creo que lo hemos leído todos, sí que le pega al muchacho... Que precisamente esa intención, ¿no? Esa lógica de intentar solucionar de esa manera, claro, es muy de ese cómic, que es muy picaruelo, pero es parte del encanto. A mí me encantan los cómics picaruelos, como dice Juanma, dibujados por niñas, ¿eh? ¿Mm? Es lo que quizás lo que más, sí. Qué bueno. Sí, pues que no le ve ese punto guarrote que hacen los tipos, así como mucho más, no, le da un carácter así como erótico, efectivo. Más detalle quizás, ¿no? No sé, quizá le da otro, sí, elegante, pero a la par, sí, también como más... Con más conocimiento, ¿no?, del medio. Sí, incluso como más también, no sé, sensual o algo así, no sé. Ya. Es una opinión personal. Me lo voy a pedir, ¿eh? Me lo voy a pedir. Ya, sí, bueno, todo lo que sea eso, sabes que vende. Sí. Ya por el dibujo. Estamos todos deseando poder pillarnos el trick del segundo par. Ya lo creo. Bueno, otra noticia, y hablamos de Injustice, Gods Among Us. ¿Eh? lo que viene siendo Telucio, Los dioses entre nosotros. Ah, ya, ya. Versiones malignas de los héroes de DC. Y bueno, NetherRealm Studios, los desarrolladores de Mortal Kombat 9, están preparando Injustice, Gods Among Us, un videojuego de lucha para PS3, Xbox 360 y Wii U, protagonizado por personajes de DC Comics como Batman, Harley Quinn, Superman, The Flash o Solomon Grundy. NetherRealm Studios ya nos dejó en su día con el irregular Mortal Kombat vs DC, pero ahora por fin nos trae un juego de lucha protagonizado exclusivamente por personajes sacados de DC Comics. Pero aún así, hay que decir que han vuelto a hacer de la suya. Pues en este juego, Injustice Gods Among Us, parece que nos encontraremos con las versiones malignas de los personajes que conocemos. Uh-huh. Es decir, por lo que se puede ver en el trailer, el juego usará el mismo motor gráfico de Mortal Kombat 9. Así que esperamos que eso de las versiones malignas pues no sea una excusa para que los personajes sean simples skins de lo ya visto en Mortal Kombat 9. O sea, que parece ser que Ramón no lo tiene todas consigo con el juego. Pero bueno, para los fans, sobre todo gente como Fran, que solo me ha entendido este aspecto, yo creo que solo que puedo dar un punto de vista un poquito más seguro más profesional sobre el tema. Porque en su momento ya Fran no habló de Mortal Kombat, sí. Pero no habló de Mortal Kombat versus DC. A mí no me suena. No me suena a mí tampoco, es verdad. No. Solo de Mortal Kombat. Pues a lo mejor en algún momento no amplía un poquillo más esta noticia. Que como me gusta, como se inmiscuye en las sesiones de los demás, se hace viñeta en pantalla choriza. Viñeta en pantalla choriza. Sí, está bien. Está bien, versión ninja de Play Comics. Está genial. Y además lo deja así como diciendo, yo creo que volverá, ¿vale? Ramón no sé cuándo, pero lo deja de forma oficial en el aire. Yo creo que también. De momento se despide en esta temporada, al menos es el último informativo ramoniano. Desde Logroño ha patrocinado, pues eso, Logroño, qué hermosa eres. La sección de nuestro querido Ramón, donde quiera que esté. Homenaje, es la última vez que escuchamos la trompetita ramoniana. Son momentos muy, muy duros, ¿eh? Pues ¿cuándo vamos a escuchar otra vez la trompeta? Si no te ha bajado el politono, ya puedes estar bajando. Es que claro, hay que bajárselo ya, sí, sí. ¿Y el gong? Bueno, el gong sí lo tenemos aquí. Sí, permanentemente. Yo trayéndome el palo y el platillo cuando queráis. Directamente, claro que sí. Pues nada, vamos a otra cosa. Nos damos un garbeíto por calle Minas de Gádor, en Almería, Moviola Comics, donde el cómic reside habitualmente, con tres novedades que nos destaca nuestro querido ciberinformador Gabriel Neveras, conocido también como Gabo Nevo o El Gravier. Yo voy a proceder ya, si os parece, pues a saludarle. Hola, Gabo, ¿qué tal? Cambio. Hola, amigos, ¿qué tal? Muy bien. Hace calorcito ya, menudo verano nos espera. Hoy probando el módulo conversación en ascensor. Desde Moviola Comic. Cambio. Ya falta decir, y anda que con el invierno que hemos tenido, madre mía. Es otro de los clásicos, claro. Sí, lo que hemos tenido conversación esta de ascensor que no vea, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a por la primera novedad. Creo, si no me equivoco, que Juanma. Sí, por supuesto, madre. Muchas gracias. Que me gusta que sea así de cortés, educado. Y además, somos disciplinados. Claro. No, entonces, muy bien, muy bien. Eres nuestro líder. En la tierra. En descanso. Y además me alegra precisamente esta novedad, no solo porque sea rústica, es que hace la gracia completa, sino porque precisamente estaba viendo y comentando con mi mujer y nos habíamos quedado las dos un poco, perdona la expresión, con el culo torcido porque no sabemos qué esperarnos de este cómic, que se titula Hulk versus Drácula. Anda. Miedo encarnado se titula, y la verdad es que sí. Sí, miedo encarnado, sí, sí, mucho miedo da la cosa. Produce un poco imaginarse que no sabemos... Si es que Drácula se ha vuelto vegetariano por el tema de en vez de sangre roja, sangre verde. La sabes. Pero tenía que meterlo, lo siento. Pónmela luego la bocina. No ha venido Marcelina, te libras por ahí, pero tú sigue. Para mí que Hulk le revienta los colmillos a Drácula en dos tortas, pero bueno. Es de Víctor Gisler y Ryan Steckman. Cuesta 8,90€, muy asequible. Lo edita Panini Comics a color. Es rústica, como hemos comentado antes, y tiene 104 páginas. Pero por favor, Gabo, coméntame más sobre esta novedad, cambio. Muy bien. Llega la primera de la semana. El último gran evento del universo Marvel acaba de llegar a España, con el nombre de Miedo Encarnado. La idea de Miedo Encarnado es reflejar en el universo Marvel la situación social, económica y política de hoy en día. La idea a transmitir es que el mayor enemigo del hombre es el miedo, de forma que si no tenemos miedo a la situación actual, saldremos de ella sin problemas. Esta lectura simplona de la actualidad sirve de base para el mayor evento del año, historias llenas de simbolismos, con el miedo de por medio. Ya saben, el miedo es el camino al lado oscuro, evitando alegorías directas o indirectas, hacia los verdaderos culpables de la situación. Solo el lector podrá decir, si se siente o no, identificado con estas metáforas, tan pueriles, que nos presenta Marvel. Cambio. Pues hombre, yo de entrada me he perdido, con esto que nos acaba... ¿Dónde está Drácula? ¿Qué pasa con, claro, Hulk? Es lo que, en fin, son metáforas, símbolos, no lo sé. Es que, vamos a ver, yo me gustaría introducir un pequeño detalle en esto. Introdúcelo, es que, introdúcelo. Sí, voy para allá. Es que miedo encarnado no es Hulk versus Drácula. Miedo encarnado es una especie como de serie que está haciendo Marvel, sí, donde aparecen muchos personajes Marvel. Ah, vale. Es decir, tiene, digamos que tiene esa línea argumental, quizá que se hable sobre el miedo. Quizá Gabo se le ha ido un poco el tema y se le ha olvidado comentarnos sobre de realmente qué tiene que ver el número este de Hulk versus Drácula. Ha, claro, comentado la idea de miedo encarnado. Claro, pero no ha profundizado, digamos, en este en número este, que, vale, es el de Hulk, vale, versus Drácula. Ajá, ajá. En concreto te refieres. Exactamente, ¿no? Claro, exactamente. La serie, ¿no? En conjunto. Muy pues bien. Sí, es verdad. Y mira que para bien o para mal prometida, porque casi se podría meter en un top bizarro o algo así. Sí. Yo de momento, pero... me la pido, ¿vale? Sí, bueno. Sí, mierda. Vale, vale, venga. ¿Eh? ¿Qué has dicho? ¿Cómo? ¿Ha habido un cruce? Yo digo que me la pasan luego. Venga, sí, venga, va. Yo te la, incluso te la dejo después, dada tu reacción. Vamos a por la segunda novedad, Javi. Pues la segunda novedad es Nelson Mandela, el cómic autorizado de Umlando Wexitombe, supongo. 25, sí, yo supongo que no será ninguna errata. Grandísima pronunciación, tío. Histórica. En un keniata perfecto. Sí, sí. 25 euros, Escalera Ediciones, cartoné, color y 208 páginas. A ver si está ahora más fino y aceptado. Di cambio en... Cambio. Genial. Pues esta es la segunda novedad. Biografía en cómic de la vida de Mandela, novela gráfica, que llega prologada por el propio Nelson Mandela, y que publica la Fundación Nelson Mandela. El propio protagonista indica las razones de por qué se ha publicado esta obra. Su narrativa en imágenes llega a todo el mundo, no es necesario leer los textos de apoyo. Y hoy día, los jóvenes leen más cómic que libros, y espera que tras la lectura de este cómic, el lector pueda interesarse por una obra más seria. Sobre la calidad del cómic, Mandela indica que no es ningún experto en el asunto de los cómics, pero que su primer ministro, que dice ser un experto, lo recomienda. Nosotros no vamos a contradecir a ninguno de los dos, y dejamos que el lector descubra si es, o no, un cómic serio. Vosotros y vosotras mismos y mismas. Cambio o cambia. Gracias, Gabo. O Gaba. Yo de momento me voy quedando con esta. Te dejo la primera. Venga, Juanma, va. Te la dejo, ¿eh? O sea, cómo cambia, ¿eh? Sí, para estar, eres voluble. Sí, sí. No. Eres como la dona móvil. Totalmente. Ahí me has dado. O sea que, no sé, me interesa mucho este cómic, ¿eh? El autorizado, claro, de Nelson Mandela. Y ahí la tercera novedad, pues es Éxito para Perdedores, con la que quizá nos identificamos también, ¿no? Algunos. Es de David Cantoya y de Juan Díaz Fáez. Cuesta 22 euros. Edita Astiberri. Cartoné y bicolor. O sea, no mi color, sino bicolor. O sea, dos colores. 276 paginitas. O sea que no tiene mala pinta, pero nos desarrolla esta novedad. Bicolor, insisto, nuestro querido Gabo Nebo. El cambio. Fenómeno. La tercera de la semana, desde Moviola. David Cantoya, envuelto en la burbuja financiera, pasó de estar en la cima a la ruina, pero no impidió que probara suerte en el mundo de la cultura, y para ello, creó Pocoyo, uno de los mayores éxitos españoles en todo el mundo, y hoy día está probando suerte en la industria del videojuego. La presente novela gráfica es una autobiografía de Cantoya, que nos narra esos vaivenes que van del éxito al fracaso, en tan poco tiempo. Hace pocas semanas, la empresa creadora, Cinquia, de Pocoyo, ha expuesto que no van tan bien como pensaba todo el mundo y han presentado un ERE para despedir a gran parte de la plantilla. Suponemos que, sobre este nuevo fracaso, a Cantoya no le ha dado tiempo citarlo en Éxitos para Perdedores. Una pena, o deberíamos decir, una poco pena. Cambio. Pues sí, humor un poquito así como que una poco pena. Es que esto se pega, esto se pega. Bueno, pues yo insisto, me quedo con la segunda novedad de la semana, con Nelson Mandela, el cómic autorizado. Juanma, ¿con cuál te quedas tú, hijo? Que ya más o menos lo sabemos. Sí, Hulk versus Drácula. Eso tengo que verlo. Y Javi, yo me voy a pasar la tarde viendo la página del Imperio contra Chapa.com, porque estas tres novedades son auténticamente... Bueno, hombre, bueno. Quizá de las más flojillas que hemos traído este año. Uh-huh. No te atrae, ¿no? No. Y si yo te ofrezco Nelson Mandela y Éxito para Perdedores a cambio de una chapa... Es que Éxito para Perdedores tiene pinta de ser una cosa muy, muy, muy depresiva. Sí. Si a eso le suma lo de Hulk versus Drácula, que también es como cosa de contra de la crisis, es que me parece todo muy depresivo. Pero Nelson Mandela, pues la verdad es que me parece la típica cosa de la Fundación Nelson Mandela para mayor ensalce de Nelson Mandela, lo cual tampoco creo que tenga. Si te doy las dos y encima. Déjame, Juanma, sí, que voy a subir la oferta. Y te doy la Duna 13, la Duna Multiverso. ¿Me la cambias por una chapa? ¿Una chapa del Imperio? No, la chapa yo te compro una, te la regalo. Ah, vale. Venga, pues yo también voy a pedirme otra hora. ¿Tenemos chapa de días de radio? Pues oye. Vamos a encargarle una chapa a Antonio de radio. Sí, señor. Muy bien tirado. Pero ya mismo, además. Juanma, querías añadir algo, creo, ¿no? Por alusiones. Precisamente iba a meter la Duna Multiverso ahí a rosca chapa. Ole, ole. Pues ya está. Pues ya la he metido yo. No te preocupes. Que no hace falta. Pues despedimos a Bonevo desde Moviola Comics. Gabo, adelante. Pues vale, nos olemos la semana próxima. Ya más entrado el calor. Y eso, que amaneció con niebla. Sí. Pero, ya se sabe, es pa' más calor. Cambio y cierro. Adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Pa' más calor. Bueno, me pasan una nota en la que se me informa de la huida próxima de Juanma a través del teléfono, que tiene que salir por piernas, creo. ¿Dónde se encuentra? No, me están combinando a que dé otro medio litro más, así que... Sí, ¿no? Pues venga. Tú sigue. ¿Tú eres Hulk? ¿Tú eres Hulk y el otro versus Drácula o qué? Exactamente. ¿Has pillado ahí el...? Oye, ¿dan bocadillo ya o no? Me han dado un pastelico, querían darme un bocadillo, la señora se empeñó en todo otro bocadillo, parecía esto mi abuela, dándome cosas. Claro, es que lo suyo... Pero me he tomado un par de refrescos y un pastelico ya más. Claro, es que suelen dar algo para comer, porque claro, el esfuerzo hay que decir que Juanma está donando sangre, uh-huh. Que además hace muy bien, un ciudadano ejemplar. Desde aquí animamos a todo el mundo a que donde sangre. Por supuesto, claro. Por supuesto que sí, Yo soy ahora mismo como Iniesta, pero en vez de helado, sangre para todos, sangre para todos. Sangre para todos, en lugar de calice, muy bien. Pues Juanma, nada, te dejamos para que tú sigas reposando. Poniendo energías y donando más sangre, ¿vale? Vale, la marca la has dicho tú, yo no he dicho la marca. ¿Eh? Venga, sí, la he dicho yo, la he dicho yo. Voy a comisión. Muy bien, pues la semana que viene nos oímos. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Adiós, Juanma. Pues llega Antla, Antonio L.A. con su sección mensual, que es el top 10 del cómic a nivel global. Además es que no da abasto ahora nada, ¿eh? O sea, el imperiocontrachapa.com y además su blog, antla.blogspot.com, su sección aquí. Impresionante. Ahora ya me empieza a explicar por qué está bajando el paro. está Antla ahí en plena actividad. Escuchamos este top 10 y enseguida continuamos. Hola a todos. Ya está llegando el veranillo. Y qué mejor que leer unos cómics al fresco. Yo voy a dar unas cuantas ideas en mi top 10. Allá vamos. En el número 10, el Batman 1. Un nuevo comienzo para este personaje. Le da un aire fresco a su historia que antes ya casi había perdido. Y en el 9, el Green Lantern número 1. Este también empieza de nuevo. No había leído nada del personaje, pero le he querido dar una oportunidad. Y me ha gustado. Entra incluso en el top 10. Y en el 8, el Superman 1. Otro que empieza de nuevo. Pero este con un aspecto y comportamiento un tanto diferente a lo que estábamos acostumbrados. Si queréis saber a qué me refiero, tendréis que leerlo. Y en el 7, la Liga de la Justicia 1. Este es otro número 1, un nuevo comienzo, ya que todas las series de DC han comenzado de nuevo, por eso todas estas últimas han sido un número 1. Y en esta ocasión es... un cómic con todo un grupo de superhéroes, con todos los anteriores, más unos cuantos más. Bastante entretenido también. Y ya dejando de un lado DC, nos vamos a Marvel y nos encontramos en el puesto número 6, El Miedo Encarnado 6. Este es el penúltimo número de esta saga. La cosa se empieza a poner interesante. Hay ya batallas chunguillas, gente que muere, así que a ver qué nos depara el próximo número, como final. Y en el 5, en el Ecuador, está el Ciel número 7. En este número descubrimos muchos misterios que nos planteaban en los números anteriores, en los otros 6 números. y que te dejan con un buen gustillo de boca, así que a ver qué nos esperan en el próximo número. Y en el 4 están Los Vengadores, La Cruzada de los Niños, número 9. Otra serie que casi termina, ya el mes que viene, el número 10. Y que está la más de emocionante. De todas las series Vengadoras que hay unas cuantas, como ya habéis podido ver mes a mes, vamos, de todas las series del momento, esta es la que más os recomiendo. Y solo son 10 números, así que. Y tiene un dibujo bastante bueno. Y pasando ya a los tres últimos puestos, en el tercero está el Ultimate Marvel número 1. En este cómic se aglutinan todas las series Ultimate de Marvel. Una de las mejores, otras solo también. Pero me gustaría descartar, en especial la del nuevo Spider-Man. Ya como comenté en anteriores, al otro le pasó algo bastante grave, así que ahora tenemos uno nuevo. Tendréis que leerlo si queréis saber más. Y en el número 2 está el Pardillo número 6. Este es el último número de esta parodia de Perdidos. No podéis dejar de leerla, seguro que os divertís mucho. Y ha vendido bastantes ejemplares y ha tenido bastante... que se ha nombrado bastante por las redes sociales aquí en España, que está bastante bien. Y ya para terminar, en el número 1 nos encontramos en el 5 elementos número 5, un nuevo número de esta entretenidísima serie que, como en otra ocasión, alcanza el número 1 del top 10. Si queréis leer un cómic diferente y divertido, no os podéis perder 5 elementos, os lo recomiendo de verdad. Y eso es todo por este mes, hasta la próxima, nos vemos. Adiós, Antonio L.A., con el top 10 del mes de mayo. Aunque estemos en junio, pues es el mes de mayo. Efectivamente. El próximo, lógicamente, pues llegará este mes de junio, claro, el top 10. Visítenlo en andlab.blogspot.com. Sí. Bueno, pues nos vamos directamente a Barcelona. ¿Te mola la idea, Javi? Me mola la idea. A mí esto de viajar sin movernos de nuestro asiento. Que no paramos y conocemos mundo. Hoy patrocinados por Sibeca, que es una maravilla. Estamos aquí, Javi y yo, mano sobre mano, pero disfrutando con Mirinda, Sibeca, con los cubitos que nos trae Sebas. Y encima ahora con la compañía perfecta, inigualable, de Ruth Martínez, desde Cía Perfecta en Facebook. Y por supuesto, con su web, compañíaperfecta.com. ¡Hola, Ruth! Buenas, chicos. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Pues nosotros estamos solo dos hoy presencialmente. Vaya, hoy se han dejado solos. Sí, pero bueno, estamos, ya digo, disfrutando y pasándolo bien. Ah, bueno, eso es importante. Y encima ahora, pues con tu compañía. Perfecto. Ah, bueno. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? O sea, que... Bueno, veo mucha sangre. ¿Sí? Hoy. ¿Sí? Sí, bueno, hoy hay que avisar. ¿Mm? Va a ser un poco, podríamos decirle, incluso que es un especial gore. Especial gore. Bueno, no quería decir que sea especialmente eso, pero sí, casi. Fíjate que Juanma está donando sangre hoy. ¡Ay, es verdad! Se dice todo... Pues mira, viene muy bien. Coincide, además. Viene muy bien, sí, esto. Sí. Pues mira, va dedicado a él. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Bueno, es una cosa bastante nueva, este primero que voy a comentar. Y bueno, me llegó por los mails de Compañía Perfecta, que últimamente los tengo un poco olvidadillos, pero bueno, he querido rescatar este, porque es un corto que, bueno, me lo han enviado hace poco. Es de... bueno, el corto se llama Coropán. Bueno, no es un corto, miento. Ah. Es una serie, ¿no? Una serie. Sí, y bueno, este dura es un capítulo piloto, dura 30 segundos, muy pequeñito, muy cortito. Pero bueno, lo que pretende ser es una serie destinada a los smartphones, o sea, para verlo en el móvil. Uh-huh. Y también he visto por la web que también lo hacen para iPad, o sea, a lo mejor no es que sea muy muy pequeño, sino que está pensado más que pues para la tele o para eso, pues para verlo en el móvil. Y bueno, es una serie para adultos. Por eso decía, hay que avisar, el contenido es algo violento, pero yo creo, bueno, lo han hecho muy elegante, o sea, es violento, pero con clase. Sí, con gracia. Sí. Y además que es divertido, o sea, tiene un puntillo así divertido que te hace olvidar un poco el, ¿no?, la sangre y lo gore. Uh-huh. Bueno, todo va, bueno, los que lo han, no sé si lo he dicho, me parece que no, los que lo han hecho esta serie es Francisco Calvelo y Luis Usón. ¿Sí? Que bueno, yo no los conocía, pero podéis ver en la página web, que además es fácil de recordar, es Coropán. Coropán. Coropán.com. Punto com. Porque la serie se llama Coropán. Uh-huh. Y bueno, va de Esa es así, bueno, como decía, para adultos, una serie de humor. Y hay un hombre con bigote, claro, no se sabe mucho, porque el capítulo piloto te hace ver un poco de qué irá, pero no se sabe mucho. Hay un hombre de bigote que yo he leído por ahí que es un como un oficinista o algo así. Lleva un maletín. Eso no es seguro. Sí. Y un bebé psicópata, eso es seguro. y es el que podéis ver en la portada de Facebook, que me ha hecho gracia y he dicho, mira, lo voy a poner. Porque además que está el niño tomonísimo, sí. jugando con pedacitos como los cubos, ¿no? Típicos que juegan los niños. Pero bueno, tenéis que verlo. Hay que verlo. Sí, hay una especialidad de los cubitos. ¿Eh? Sí. Bueno, en ese episodio piloto, pues ya se ve un poquito, como tú dices, la idea, ¿no? De por dónde va la cosa y sobre todo relacionada con el bebé, ¿no? Con el nenito. Sí, que es el prota, yo creo claro. que el capítulo piloto este lo que quería era un poco presentar al bebé, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ellos lo describen como una serie adorable. y también lo comparan con Pocoyo. Bueno, uh-huh. tiene un poco de Pocoyo por... Bueno, quitando la sangre y la audiencia. Sí. Pero en la estética... Sí que es así también en 3D y también, bueno, juegan con... Bueno, a mí es lo que siempre lo he dicho, que lo que me gusta mucho de los escenarios de Pocoyo es que no hay escenarios, sino que ponen unos pocos objetos y eso es el fondo, ¿no? Es muy sencillo, la verdad, sí, simple. Y eso está muy bien, pues ellos han jugado un poco con eso, no tan parecido a Pocoyo, pero sí que se nota un poquillo. Tenéis que verlo. A mí me ha venido a la mente también la serie esta de animación dentro de los Simpsons, la del el gato y el ratón. Rasca y pica, ah, sí. No sé. Es verdad, también tiene un rollo así. Sí, un poquito gore, sí. Sí. Está bien, mola. Y bueno, en relación a esto, y mira, ya que sacas lo de Rasca y pica, pues a mí me recordó una serie, bueno, unos capítulos también así en Flash, que son bastante antiguos. Bueno, estos son más antiguos, esto es nuevo, ellos lo van a sacar ahora, por eso han sacado el capítulo piloto. Pero esta es antigua, no sé si la conocéis, Happy Tree Friends. A mí no me suena, ¿eh? Sí, algo, sí, sí. A mí le suena de refilón. Sí, me suena de esto que tira el poste, pero sí. Pega en el poste, pero se va fuera. Rozando, sí, sí. Pues mira, si no lo conocéis, pues lo podéis conocer también en Facebook. Este sí que aviso para los que sean así más sensibles. Este sí que puede herir la sensibilidad. ¿Ah, sí? Porque, sí. Igual, o sea, así como he dicho que el anterior era más elegante, este ya es directo ya. Directo al grano, o sea, pasa de... Sí. Os he dejado un par de capítulos. Sí. Uno más antiguo y uno más nuevo. Uh-huh. Ah, mira, se oye. Estamos escuchando el audio, sí. Sí, se escucha. O sea, es una ardilla verde, ¿no? Ah, sí. Bueno, no se ha escuchado el principio, por eso. Vamos a volver atrás, Yoshio Kasimoto, por favor. Es muy pegadiza. Ahí va. ¿Se empieza esto? Ah, es que no sale. ¿No sale? Vaya, por Dios. El otro sí que sale. Vaya, por Dios. Después ponemos el otro, ¿vale? No te preocupes. Ah, vale. Que ya me intereso en este porque me ha llamado la atención. Ah, sí. Cuéntanos un poquito qué pasa sin destrozar la cosa, Ruth. Ah, bueno. Bueno, eso no lo he visto. Ah, vale. Porque hay que decir, bueno, yo ya hace años me reía mucho con estos episodios. Uh-huh. Y bueno, empecé a verlos. Y bueno, pero es que este es más nuevo. Uh-huh. Yo vi los antiguos. Y no sé si llegué a ver, pues, 10 o 20. Ya cuando llegué a... No sé si fueron 20, quizá no tanto, pero... Entonces ya me empezó a entrar mal cuerpo. Es que es un poco bestia. No, así un poquito. Yo llevo un minuto viendo y, oye... Sí, juegan mucho, además, así con un poco el terror psicológico, ¿no? Sí, que ahora está de moda, por eso. Uh-huh. Con Saw y todas estas películas. Ajá. Uh-huh. Pues viene a ser un poco como eso. Mola. Pero en tono simpático, así... Uh-huh. Porque, además... Los muñecos son así como adorables. A mí me recuerdan los osos amorosos. Sí. Bueno, esto ha quedado ya de viejuna, pero... No, pero son simpáticos de ver, o sea... Pero sí, son así muy adorables, pero bueno, de adorable solo tiene el aspecto. La apariencia nada más. Sí, la apariencia. Ajá. Y la musiquilla esta que tenéis que oírla, que además es pegadiza. A mí me gustaba mucho la musiquita esta. Está muy bien, ya te digo, la música, esta sí, ¿eh? Es de Rasca y Pica, vamos, clavo. Igual es el mismo incluso, compositor. Bueno. Véanlo, facebook.com/ciaperfecta, insisto, a los que tengan ocasión. En dosis pequeñas es divertido. Sí. Y hay otro, yo no sé si Sí. Y luego trae otra cosa que ya, bueno, para poner en la guinda final. Ajá. Y para que sea más light, para desintoxicarnos. Sí, algo más suavito. Sí, sí, más suave. Y bueno, es... yo al principio lo tenía como que era un corto, pero parece ser, bueno, porque es un poco antiguo, o sea, hace tiempo que tengo, he puesto un poco de bocetos y concept. Uh-huh. Se llama Song of the Sea y es de Tom Moore, que, bueno, es un animador irlandés que se conoce más por la película The Secret of Kells, que no sé si la has visto. Muy chula, de hecho. Sí, muy chula. Sí, guapísima. Me gusta mucho cómo juegan con las perspectivas. Es que no tiene nada que ver. Yo personalmente la vi, además la vi hace muy poco, era un par de semanas, y no se parece en nada que yo haya visto nunca. Es que es una especie como... Se hace una película de animación a través como de ilustraciones, sí. En dos dimensiones muy, muy, muy básicas, y no sé, muy visualmente, gráficamente espectacular. Sí, sí, muy guapo. Pues este también tiene un poco así, te recuerda, o sea, dices, ah, pues sí, mira, es del tío de Secret of Kells. Uh-huh. Y bueno, ahora lo único que hay es un teaser. Y yo llevo tiempo mirándolo, pero no sacan mucha cosa más. Pero bueno, el teaser en sí mismo también dicen que es un tráiler conceptual. Y bueno, es que hay como, claro, no ves un trozo de película como se suele hacer o así, sino que hay como varias tomas de, sí, de la película. Sí. Pero te hace un poco ver el cómo será la estética, ¿no? Mm. Y las imágenes que he puesto también, bueno, a mí me han gustado mucho, sobre todo la que he puesto de portada, que... No sé, como juegan con el agua o con rizos, también recuerda un poco, bueno, parece que sea algo muy típico irlandés, ¿no? Igual de los cuadros o algo, habría que ver, buscar de... También me recuerda mucho a la ilustración japonesa, que es un poco así... Sí, tiene pintita, ¿eh? Sí, sí, como... No sé decirle como esquemático, pero no es esa la palabra. Como sintetizar, ¿no? Las formas. Minimalista, sí, el dibujo. Sí, sí. También. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, buenísimo. Me gusta mucho más, te lo confieso, de Ruth. Sí, que, sí. Que llámame blando, que sí. Tal no, vez. este era el regalo final para decir, bueno, no, ya relajaos. Qué maravilla, qué maravilla. Ya se acabamos. Sí, sí. Perfecto, Son of the Sea, ¿eh? Sí, además la música es muy bonita. Sí, sí. Ahora está bien, ¿no? La canción del mar. Bueno, ¿tenemos alguna cosita más? ¿Recomiendas hoy libro, alguna peli o...? Ay, pues no traía nada. ¿Ah, no? A ver. ¿Cuál es la última peli que has visto? A ver. Ah, la última. Sí, cada cierto tiempo te pregunto lo mismo, ya lo sé. Ay, pues ahora no sé. Ya no. Hace tiempo que no veo ninguna. ¿En la tele no? ¿Tampoco? No he hecho los deberes. Ya no te digo en el cine, en la tele, por ejemplo. ¿En la tele? Sí. Que tampoco veo mucho la tele. No ves mucho la tele, ¿no? Bueno, pues nada. ¿Y has escuchado alguna canción últimamente? Vaya. Ahora me quedo en blanco. ¿Tu grupo favorito cuál es de toda la vida? ¿Mi grupo favorito? Sí. Ay, no sé. Bueno, mira, ya que estábamos con lo de japonés y tal. Ah. A mí me gusta mucho y así nos relajamos. ¿Sí? Himekami. No, hombre. Hombre, claro. No. ¿Sí? Yo sí. ¿Tú que la conoces? Sí. O bueno, Himekami. Relajación. Claro. Y esa sí, música japonesa. Que tiene además un tema que se titula Arigato, Arigato. Ah, sí, ese no conozco. Sí, buenísimo. Buenísimo, míratelo, ¿eh? Vale, mira. Vale, lo buscaré. Sí. Discografía de, ¿cómo se llama? ¿Surikami? Surikami, sí. ¿Esas son las palabras de cangrejo? Arigato. ¿No? No, no, eso es otra cosa, es otra cosa. Bueno, pues Ruth Martínez, ya saben, Cía Perfecta en Facebook, Cara Libro, y también en, yo no sé si antes lo he dicho bien, ciaperfecta.com o compañíaperfecta.com. Sí. Bueno, están los dos. Ah, las dos. Pero no, vale. Para ir más rápido, el ciaperfecta.com... ¿No? Sí, digamos, sí, sí. Menos. Venga, perfecto, mucho más rápido. Pero compañía perfecta sin ñ, uh-huh. O sea, con la N también podéis. Muy bien. Encontrarlo. Pues tenemos esas dos vías para conectarnos con Ruth. Y la próxima semana, mucho más. Va. Un besito hasta Barcelona, Ruth. Venga, un beso, chicos. Hasta luego. Hasta la próxima. Que en serio conozco a ese grupo japonés. Sí, no sé, oye, que no... Claro, es que yo... Me he precipitado, yo no desconocía tu... Claro, hombre, es que yo, bueno, tengo unas aficiones, no son nada comunes, pero tienes muchas facetas, tú. Muchas, sí, pero muchas. Me estoy dando cuenta, tú. Una de ellas es disfrutar, por ejemplo, con la historia del cómic, en esta coincidimos, ¿eh? Sí, sí. Los Tuneros, con Santiago Girón, que llega ya al capítulo... 40, sí. De la historia del... Número redondo, que vemos por fijo hoy. Sí, señor. Pues vamos a escucharla. Y después, recta final ya del planeta Duna. Bueno, pues bienvenido a esa legión de seguidores, legión, vamos a decir, ejército, manada o o bandada de seguidores de la historia del cómic en este maravilloso planeta Duna. Soy Santiago Girón y hoy pensaba hablaros de algo que os sonará casi cómico, que es el cómic underground en España. Porque sí, hijos míos, en España hubo un cómic underground. Digamos que la situación social y el marco histórico de la España de principios de los años 70, pues no tenía nada que ver con aquellas circunstancias que generaron la esencia del cómic underground en Estados Unidos, ¿no? España, por aquel entonces, andaba asumiendo de mala gana algunos de los inventos extranjeros que venían a remodelar las conciencias y, con mucho esfuerzo, a cambiar la ética y la estética de la vida en nuestro país, aún bajo el yugo y la flecha de la dictadura franquista. De manera que en 1972, como una de las primeras referencias, la editorial Fundamento publica una antología titulada Comic Underground USA. Bueno, en ella podemos encontrar firmas como las de Robert Crumb o Gilbert Shelton o Víctor Moscoso. La selección de historietas fue realizada por el genial y nunca suficientemente llorado Chumi Chume y por Andrés Rábago, más conocido como OPS. Bueno, con el tacto suficiente para que la ley de prensa e imprenta de don Manuel Fraga pasada sobre ella sin cambiarla, ¿no? Bueno, sin duda la publicación debió dejar huella en jóvenes periodistas y historietistas de la época. Y de hecho, solo un año después, la revista satírica Matarratos se ocuparía también del movimiento underground y de sus cómics, por supuesto, gracias principalmente a periodistas pues como Luis Vigil, ¿no? En Matarratos, quizás, la primera referencia clara del cómic underground patrio, ¿no? Desde esta revista, desde Matarrato, hubo un intento de aproximarse a la naciente cultura underground dentro de los condicionantes impuestos por la censura tardofranquista. Matarrato fue editada inicialmente por Ibermundial de Ediciones y su primer número llegó a los kioscos el 17 de mayo de 1965. En esa época, Matarrato era una revista de humor bastante convencional, ¿no? Con firmas como las de Raff, o José Rollo, o Ernesto Ledano, o Beltrán. Y eso sí, con la destacada colaboración del escritor Noel Clarasso. En 1968, siendo ya su director José María Armán, la revista adquiere un tinte más moderno y ligeramente erótico. Ya con las firmas de Conti, de Pérez, de Alfonso Figuera, de Enrich, de Panella, Zetz, Armando Matías Wing, y colaboraciones esporádicas de Oli, de Ja, de Oscar, de Ibai y de Tom. Pero es cuando Matarrato cae en la órbita de Garbo Editorial, aquí es donde se inicia la etapa más rompedora de la revista, que ya lleva entonces el subtítulo Revista de Humor para Adultos. Bien, bajo la batuta de Luis Vigil y la dirección artística de los dibujantes Tom y Romeu, la publicación pasa a mostrar ya claros contenidos contraculturales. Las firmas que colaboran en esta etapa de Matarrato serán futuras luminarias de la cultura marginal hispana. A la sazón, Moncho Alpuente escribía, Antonio Álvarez Solís, Maruja Torres, y los dibujantes, Kim, Martín Morales, Carlos Jiménez, Tony Baggiori, Joma o Alfonso López, entre muchos otros, también publicaban sus chistes gráficos y sus historietas, ¿no? Bueno, ya ha muerto el dictador, llega el destape, no el destape del dictador, el destape de las señoritas, y se abre paso en una España ansiosa de libertad. Esta manera de expresarse a base de culo y tatas, ¿no? Bien, pues de aquí que Matarratos pues entra en su última y más frívola época, convertida en una especie de por favor despelotado. La revista, al cabo, dejó de editarse en marzo de 1977. Matarratos, no obstante, tenía su propio espacio dedicado al underground, con noticias sobre música y cómics principalmente. En la mancheta de esta sección aparecía un dibujo del genial gato Fritz, del no menos genial Gilbert Shelton, que declaraba en un bocadillo underground dentro de un orden, claro. Bueno, estos creo que se pueden considerar los titubeantes comienzos del cómic underground en España, pero la cosa fue a más, como podéis suponer. Aunque eso es otra historia. Sí, señor, otra historia. Sí. Con el gran maestro, que nos seguirá contando, por supuesto, la próxima semana en el capítulo número 41 de la historia del cómic. Bueno, pues recta final ya. Fran Carmona, está un poquito pocho el hombre. Sí. Y no puede esta semanita. Seguro que estará tomándose el frenador y con su máquina jugando, echándose una. Claro, pero él se lo toma con hielo, dos cubitos de frenador. Es un tipo duro, echa para adelante. Nada, deseamos que se recupere pronto y, ya digo, la próxima semana volverá con, no sé si es Play Comic, le toca, o el cómic que me marcó. Creo que Play Comic. Play Comic, vale, la próxima semana. Y nos vamos a localizar el bocadillo sonoro. Yo pensaba que ya había rizado el rizo. Es decir, que había complicado tanto la cosa que iba a ser muy difícil. Realmente no somos conscientes del nivel de erudición, sí, que tienen, sí, sí, nuestros oyentes. Porque es que es tremendo. Es que no dejan, sí, de sorprendernos, porque no era una película. No es un audio de una serie de animación, que tampoco se ha hecho, que yo recuerde al menos. Era de un audio de utilizando un procesador de voces de un bocadillo físico, de un cómic, del año 1958 además. Es que ha llovido ya. No lo pusimos fácil, desde luego. No, pues ¿quién si no? En primer lugar, Pablo García. Correcto, desde Córdoba, que nos dio la solución. Vamos a escuchar primero y ahora damos la respuesta. Aquella mañana, una centuria romana avanzaba por un camino de la montañosa Iberia. ¿Por qué has hecho adelantarse a un explorador, noble Marco? ¿Temes una emboscada? Poquito truque, un poquito cutre el tema. Ortopédico, cutre, no ortopédico. Sí, ortopédico, sí. Pero finalmente, aún así, Pablo García dijo el jabato número 1, 1958. Sí. Correcto. Y además Andrés Suárez, de Almería, que también nos dijo el jabato. Sí. Él no nos dijo el año ni el capítulo, pero ya nos vale. Hombre, ya te digo. O sea que enhorabuena a ambos, dos entraditas con Cines Monumental, supongo que para Andrés más fácil. Pablo tiene aquí ya pues un abono, sí, para toda la temporada. De hecho, yo creo que nunca lo hemos dicho, pero si alguna vez, Pablo, estás por una vez por Almería, no dudes en llamarnos y un día te venir al programa. Hombre, por supuesto, esto ya lo eres, sabes, parte de la familia. Incluso yo te lanzaría un reto el próximo mes, queda con nosotros, que tampoco hay tanto de Córdoba aquí, y te vienes un día en persona humana. Si es posible, sí. Bueno, ya nos ponemos en contacto con Pablo. Y lo dicho, además dos números de La Duna, pues para este oyente novedoso y los que se incorporen, Andrés Suárez de Almería. Sí. Próximo bocadillo sonoro, atención, suena así. Ya has tenido bastante, limítate a decir que sí. ¡No le hagas daño! ¿Eh? Hasta aquí podemos escuchar. Ha sido breve, intenso. ¿Tú más o menos te haces una idea, Javi? Sí. ¿Ah, sí? Y si yo me la hago, yo creo que Pablo ya está llamando. ¿Sí? Ah, no me digas, pero no me digas, pues entonces no doy ninguna, sí, pista. Sí. Vamos a escucharlo. Ya has tenido bastante, limítate a decir que sí. ¡No le hagas daño! ¿Eh? Pues yo no voy a dar pistas. No. Es que no vamos a dar ninguna pista, no. Y en unos minutos seguramente tendremos ya respuestas. Pero sí, en fin, el 950-30-30-00, nuestro correo electrónico, que es la primera vía, díasderadio@candilradio.com, también nos vale como primera vía el correo de La Duna. De La Duna, info.laduna@gmail.com. O incluso en nuestro muro en Facebook. En el podcast de La Duna. Recordamos que el tema del teléfono no, porque bueno, hay veces que por motivos ajenos a nosotros, pues no podemos recoger todas las llamadas que quisiéramos. Claro. Y entonces quizás sea más factible por el hecho de mandar un correo electrónico con la... Correcto, ya queda marcado, claro, la fecha, la hora incluso. La hora y todo, claro. O sea que, primera vía, correo electrónico, para dar la respuesta correcta. ¿De qué película o serie hemos sacado ese trocito? Y nada, a ganar, como siempre, como cada semana. Y llegamos a al final con el disco dedicado. Con el disco dedicado, que es una canción de, se llama Tune Over de Fugazi. Esta la has elegido tú, ¿eh? Esta la he elegido yo, me la dedico a mí y a todos mis compañeros, también el primero, por haberme dejado solo hoy. Que quede claro. Esperamos que la semana que viene estemos más por aquí. Seguro que sí. Pues estará Fran Carmona, estará Raúl Moreno, por supuesto Santiago Girón, Ruth Martínez, Juanma Beltrán y, bueno, Ramón lo hemos despedido hoy, pero volverá, estoy seguro de que volverá algún día de estos. Y naturalmente Andla, que también ha participado hoy, recuerden, el Imperio Contra Chapa. .com. Hay que visitar esa página. Y Javi Sánchez. Y Antonio Mezquita. Hasta la próxima. Hasta luego. Get your weapon!